Capítulo 97. Nefertari se arregla ante una mesa de cosmética de su dormitorio. Ana llega con una prenda de ropa. Aquí está, señora. La reina deja el espejo. ¿Qué porquería es esa? ¿Cómo te atreves a entregarle ropa sucia a tu soberana? Perdón. Mira, enfadada. No la vi y creí que... Tú no tienes que creer nada. Tienes que estar segura. ¿Hay algún problema, mi reina? Fue mi culpa, Karoma. Trajo esa ropa sucia, Karoma. La primera dama entra y examina el vestido. Que las siervas la laven. La joven se retira asustada. Señora, ¿quiere que traiga otro vestido? No hace falta. ¿Qué sucede? ¿Está enojada? Ramsés. Se alza, nerviosa. Me pidió que preparara a Ana para él. ¿Ana? En cuanto mi esposo puso los ojos sobre ella, yo sabía que tendría problemas. El rey tiene tantas esposas secundarias. Muchas mujeres han estado con el soberano con su consentimiento. ¿Por qué Ana sería un problema? Sé de lo que hablo, Karoma. Una cosa es que Ramsés satisfaga sus deseos y otra que se vuelva vulnerable emocionalmente a los encantos de una mujer. Yo lo vi en sus ojos. Conozco a mi esposo para saber la diferencia entre una cosa y otra. Vina entra en cólera y rompe la ánfora. Yo solo estaba tratando de... ¡Ustedes me las van a pagar! ¡Ustedes van a pagar caro! ¡Muy caro! Llega Datán. ¿Qué está sucediendo aquí? Lo que pasa es que Coré quiso violarme. ¿Qué? No, no. ¡Coré! Pelea. ¿Qué te pasa? ¡Cuéntame! ¿Qué estabas pensando? ¡Es mentira! ¡Es mentira! Yo estaba allá adentro cuando oí a tu mujer que seducía a mi marido. ¿Qué? ¡Qué descarada! ¿Dices? ¡Estás loca! ¡Sinvergüenza! ¡Sabes que el descarado de tu marido se sobrepasa conmigo! ¿Y tú? No haces nada y lo sabes. Es inútil mentir. Por ser una mujer sola, ¡sal de mi casa ya! Zafira se angustia. Xenofejad con los suyos. ¿Vamos a trabajar? ¿Tenemos elección? La tenemos, pero es arriesgada. Entra el Dad. Shalom. Shalom. Shalom. ¿Algún problema? No, pero me gustaría hablar contigo antes del trabajo. Ya íbamos de salida, pero dime. Y si los demás no lo toman a mal, es una charla privada. Yo no lo tomo mal. Entonces adelántense. Vayan, ahora voy. Con permiso. Shalom. Shalom. Abigail, Débora, Oliab y Bak salen de la casa dejándolos solos. ¿De qué quieres hablar, Eldad? Yo ya sé por qué ellos estaban extraños y por qué Aarón huyó. Entonces habla. Moisés, él va a volver. En el palacio. No tenías que haber ido a la villa. ¿Por qué no hablaste conmigo antes? ¿Por qué no ibas a aceptar, Uri? ¿Y por qué no soy una niña que pareces necesita...? ¡Pareces una niña! ¡En verdad! ¡No sabes lo que haces! Ya te dije que fui justamente pensando en Bezalel, cosa que tú deberías hacer también. ¡Y no lo hago! ¡Yo estoy muy preocupado por él! ¡Preocupado por ti mismo! ¡Con miedo a que perdamos nuestro...! ¿Así es como quieres proteger a tu hijo? Sabes muy bien la opinión del rey sobre el contacto con los hebreos. ¡Yo soy hebrea! ¡Tú eres hebreo! ¡Bezalel es hebreo! ¿Sabes qué? Yo echaba de menos a mi hermana, la que pasé no sé cuánto tiempo sin verla. Desde aquel maldito clamor, no sabes qué es lo que quieres. Estoy confundida, sí. Y deberías ayudarme, no condenarme. Solo te estoy advirtiendo, Leila. Si continúas así, querrás vivir en la villa de nuevo. Pues mira que sí he estado pensando en eso. Pues vete. Pero ahora te vas sola. Y que esta vez sea para siempre. ¡Me cansé de tu indecisión! ¡Basta! Uri huye de su dormitorio muy enojado. ¡Basta! ¡Claro que basta! ¡Basta! Eliseba e Inés. No puedo creer que mi suegro haya ido a trabajar. Debió haber esperado un poco más. Visitan a Jochabed. Hasta parece que no conocen a Amra. A fin de cuentas, él tiene razón. Si se quedaba otro día en casa, Apuki vendría a buscarlo. ¿Pero él mejoró? Bebe agua. Sí, el malestar pasó gracias a Dios. Su marido es un hombre muy fuerte. Nada parece afectarlo. Eso lo sé. Hoy más que nunca. ¿Y Miriam dónde está? Fue a trabajar. Fue solicitada para hacer cestos. Por lo menos va a traer la paja a casa y yo voy a ayudarla. No sé si vamos a lograr cumplir con todos los plazos. Son muchas cosas para producir en un solo día. Yo también puedo ayudar, Jacobet. Sería excelente. Yo me ocupo de todo en la casa, suegra. No se preocupe. Y si no me ofrezco también es porque Phineas es muy pequeño. Claro. Sí, claro, no habría manera. Mejor me voy. Él ya está cansado. ¿No, hijo? Yo voy contigo, Inés. Y vuelvo más tarde para ayudar, Jacobet. Muchas gracias por la visita. Me alegraron la mañana. Y trae siempre a mi bisnieto. ¡Qué niño tan lindo! Dame un beso. Claro que sí. Shalom. Shalom. La acompaña hasta la entrada. No veo la hora de la vuelta de Aarón. Ya habrá encontrado a su hermano. Emuna. Pronto estarán de vuelta, estoy segura. Shalom. Shalom. Su nuera se va. La anciana cierra la puerta y regresa pensativa al centro de la sala. Se detiene un momento. Mis dos hijos. Y se apoya en un poste de madera. Que Dios los proteja. Sonríe con esperanza. Los hermanos viajeros recorren regiones interminables bajo el calor abrasador del día, soportando el cansancio y el hambre hasta la puesta de sol. Por tu experiencia, ¿cuánto tiempo crees que tardaremos en llegar? Unos días más. Seguramente menos de lo que me tardé cuando tuve que huir de Egipto, cuando yo no conocía tan bien este desierto. Yo estoy acostumbrado a romper piedras, esculpir estatuas, construir monumentos, pero caminar tanto así no. Imagínate cuando debamos salir de Egipto con nuestro pueblo, Aarón. Tendremos que caminar mucho más hasta Canaán. Es verdad. Pero estaremos caminando hacia la libertad. La tierra que será nuestra. Se detienen. Realmente está sucediendo. Yo te iba a preguntar lo mismo. ¿Eres real, Moisés? ¿No eres un espejismo? ¿Un delirio de mi cabeza? Sí, soy real, Aarón. Igual que este momento. Se abrazan en medio de la nada, como dos puntos oscuros sobre dunas claras y arenosas. Es solo el principio de nuestra jornada para regresar. La tierra de nuestros antepasados. Amén. Y así reanudan la marcha, complementándose entre sí, sin que ninguno prevalezca sobre el otro. Se apoyan enfrentándose a la adversidad y se alientan mutuamente para vencer las dificultades que los separan de su destino. Eldad charla con Zelofejad. Entonces Aarón no huyó por miedo a Apuki. Fue lo que me dijo Amram. Dios oyó nuestro clamor y decidió enviar a Moisés. ¿Pero por qué a Moisés? Ya sería una gran sorpresa saber que está vivo. Si Dios lo eligió como el libertador, ha de estar vivo. Eldad, dime una cosa. ¿Cuando Amram te dijo eso, estaba normal? Además de su edad avanzada, nuestro amigo no anda bien de salud. No estará imaginando cosas, delirando. Bueno, si era el delirio, él lo disimuló muy bien, porque parecía estar perfectamente lúcido. Y encima de todo, Dios eligió justo a Aarón para ir a encontrarse con Moisés. Estaremos de acuerdo que en materia de fe, Aarón no es de mucha confianza. Es increíble, Eldad. Parece una historia inventada. Es increíble solo para nuestro modo de pensar. Yo he aprendido una cosa. Dios muchas veces actúa según criterios incomprensibles. A él le gusta confundirnos. Y la fe consiste justamente en creer en aquello que parece increíble. Ella no se alimenta de razonamientos lógicos. Sí, tienes razón. Ahora, mantendremos esto en secreto. Amram me lo pidió. ¿Pero por qué nos ocultó esto? Creí que nuestra amistad merecía más confianza. Lo sé. También me sorprendió eso, pero él me explicó que se quedó callado por miedo a que la noticia se propague antes de tiempo y llegue a donde no debería. Bien, vamos a trabajar. Va a ser difícil estar en la obra y poner cara de tonto como si no me hubieras contado nada. No entiendo. ¿Yo te conté algo? Salen de la vivienda. Vamos. Datán expulsa a su mujer de la casa. ¡Desgraciada! ¡Fuera de aquí! ¡Tu lugar es en la calle! La tira. ¡Adúltera! Los vecinos. ¿Cómo puedes creerle a esa loca? Miran. ¿Estás loco también? ¿Qué pasa, Dios mío? ¡Qué horror! Es la cuñada de Corea. ¡Esta sinvergüenza! ¡Me engañó en mi propia casa! ¡Intentó seducir al marido de su hermana! ¡Eres una cualquiera! ¡Mátala! ¡Debe morir esta cualquiera! ¡Desgraciada! ¡Desgraciada! La pisa. ¡Adúltera! ¡Morir! ¡Sí! Vámonos, hija, saquemos de aquí a Fineas. ¡Vamos! ¡Vas a morir! Elisema e Inés se van. ¡Sin vergüenza! Zafira llora sentada en el suelo. ¡Síguela! ¡Adúltera! ¡Adúltera! Uri entra en la joyería muy enojado. ¡No quiero verte! ¡Metido con los esclavos! ¡Uri! ¿Me oíste? Uri, calma, calma. ¿Qué sucedió? Sucede que por culpa de él, Leila estuvo ayer en la villa de los hebreos. ¿Mamá fue a visitar a la tía Abigail? ¡Qué bueno! ¡Es una locura, Bezalel! Ya estaba siendo hora de que visitara a esos esclavos, que por cierto son nuestros parientes. Tú sabes muy bien que al rey no le gusta el contacto de los nobles del palacio con los hebreos. Es una cuestión de seguridad. Bezalel, tu padre tiene razón. Debemos tener cuidado. Yo no los entiendo. Cuando corrieron a mi madre del palacio, quien nos dio abrigo fue la tía Abigail. ¿Recuerdan? Yo era un niño, pero no lo olvidé. Y tú, abuelo, nos ibas a visitar siempre que podías. ¿Cómo pudieron cambiar tanto? Nosotros no cambiamos. Fue el rey. Y debemos ser prudentes. Débora tiene razón, ¿saben? Llegará el momento en que tendremos que elegir un lado. Y cada día estoy más seguro de qué lado estaré. Bezalel, escucha. Vuelve aquí. ¡Bezalel, vuelve! ¡Bezalel! Débora. Está influenciado, papá. Esto no va a acabar bien. La princesa. Siempre admiré tu fuerza, Leila. Con su dama. Pero confieso que hace tiempo, cuando le revelaste toda la verdad a Moisés, llegué a odiarte. Pero pasó. Solo me gustaría que supiera, princesa, que... No necesitas explicarte. Tú fuiste valiente, honesta, digna y sincera con tus convicciones. Hiciste lo correcto. Pero hoy no logro hacer lo correcto para mí. La peina. Disculpe que le diga esto, pero... el fuerte fue Moisés, que dejó atrás todo lo que tenía para seguir su camino con su familia hebrea, con su pueblo. ¿Y yo qué hice? Yo hice lo contrario. Yo vine a este palacio y me encerré aquí. Ah, pero si apenas ayer fuiste a visitar a tu hermana. Después de muchos años. La visita a Abigail me afectó mucho. Me siento culpable. Yo abandoné todo lo que creía solo para complacer a mi marido, para darle una vida mejor a mi hijo. Pero dime qué hay de malo en eso. Muchas cosas. Muchas cosas. Acabé acomodándome en esta vida de abundancia, que es buena. Yo hice a un lado mi fe y me aislé para no percibir, para no mirar el hambre y la esclavitud azotando a los hebreos. Y no es correcto, no me parece correcto vivir en la abundancia mientras ellos pasan necesidad, ¿entiende? Esa era la angustia de Moisés y tú viste cómo acabó. Al día de hoy yo no sé si mi hijo está vivo o si está muerto. Disculpe por estar diciendo todo esto. No hay problema, querida. Toma su mano. Yo entiendo ese vaivén de emociones que estás viviendo, pero creo que es mejor dejar las cosas como están. No remuevas lo que está acomodado. No sabes lo que puede pasar. Ramsés. Lo que sea que estuvieran planeando ya fue controlado. En la sala del trono. Reduje la mitad de sus raciones de trigo. Imagina. Ahora, aunque quisieran, no podrían organizar una rebelión. Entiende una cosa, Meketre. Los hebreos son nuestros esclavos. Es su naturaleza, ¿sí? Son un pueblo acomodado, tan servil. No irán a ninguna parte. Usted supo lidiar muy bien con esta situación. Tuvo mano firme. Actuó en el momento justo. Haré todo lo que sea necesario para mantener el orden cósmico y para que Egipto se vuelva una nación aún más poderosa. Las obras no pueden parar. Y cuento con tu ayuda para eso. Claro, más cargamentos de madera llegaron de Fenicia. Y serán utilizados en los andamios de las obras de su templo funerario en Waset. Y también para la ampliación del templo de Karnak. Pero será necesario un nuevo embarque de esclavos para su conclusión. Eso es fácil de resolver. Tome nota. Llega. Quiero... Mi señor, el vino que pidió. Chivale. Muy bien, sírvele a mi invitado. Esta es la mejor cosecha del Alto y del Bajo Egipto. El cocinero sirve al comerciante y sube la escalinata del estrado para llenar la copa de su majestad. Dos súbditos abanican al monarca. Un escriba copia unos papiros y los guardias custodian el lugar. Maravilloso. Beben. Digno de los dioses. Nada más apropiado para el dios vivo en la tierra. Entra Nefertari. Perdón, esposo. No sabía que estabas en audiencia. Señor Mequetre. Gran esposa real. Se inclina. Llevaré a nuestro hijo a refrescarse a la piscina. Vine a invitarte a unirte a nosotros. Una invitación tentadora. Pero aún tengo asuntos que tratar con Mequetre. Adelántense. Más tarde los veo allá. Te estaremos esperando. Dele mis saludos a la señora Thaís. No lo olvidaré. A propósito, ¿le está agradando su nueva dama? ¿Conoces a Ana? Sí. Trabajó mucho tiempo en mi casa. De hecho, es excelente con los niños. Y además, bellísima. Sí. Es una buena dama. Uh-huh. Ahora, si me permiten... La reina se retira. Ana posee una belleza singular. Fue favorecida por los dioses. Y puede llegar a ser mucho más que una simple dama. Chivale se apena. De las montañas arenosas a la planicie seca y desolada. En su peregrinar, los solitarios hombres recorren interminables territorios que se extienden hasta donde alcanza la vista. Avanzan sin cesar, buscando alguna ruta que oriente su rumbo, pero sin senda para seguir. Podríamos parar y descansar un poco antes de que mis piernas ya no me obedezcan más. Claro. Aún tenemos un largo camino por delante. No hay caravana de comerciantes que transite por páramos tan apartados, y solo el astro rey guía sus pasos hacia el oeste. Se sientan en el suelo y Aarón bebe. El agua ya casi se termina. Las provisiones también. Sí. Pronto necesitaremos la visita de otro ángel. Moisés busca alguna ración de comida en su zurrón y encuentra el regalo de Ramsés. Es un bello anillo. Un regalo de Ramsés. Se lo entrega. Poco antes de mi partida. Debe valer una fortuna. Sí, así es. Es muy valioso. ¿Qué está escrito aquí? Vuelve con nosotros. Y estás volviendo, es cierto. Pero no de la manera que él imagina. Cuando yo era príncipe usaba muchos anillos. Se lo coloca en el dedo. Ahora hasta me siento extraño con él. Comen distraídos. ¿Qué pretendes hacer con él cuando estemos allá? Devolvérselo a Ramsés. Es lo justo. Pero Aarón descubre a un grupo de hombres que aparece en lo alto de una elevación del terreno. Parece que tenemos visitas. Moisés se vuelve. Y no parecen muy amables. Son amalequitas. Probablemente estén armados y son asaltantes. Se van a decepcionar. Cinco individuos. ¿Qué nos pueden robar? Observan desde una loma baja y prolongada. Moisés agarra el cayado y se levanta, pero olvida sacarse la sortija que resalta en su mano como un codiciado tesoro. El hermano lo sigue y ambos permanecen en pie mirando a los extraños que aguardan en silencio. Los bandidos descienden por la ladera del montículo, acercándose lentamente y con dudosas intenciones. Los amalequitas pertenecen a una tribu nómada y errante. en su mayoría, son individuos desterrados que asaltan a quien pasa por su territorio, atacando incluso sin provocación. Por favor, vamos a mantener la calma. Solo da la orden y yo acabo con dos con mi cayado. Entrega el anillo. Obedece sin dudarlo. ¿Qué estás haciendo? Nuestras vidas valen mucho más. No podemos confiar en esta gente. Tú mismo dijiste que son personas. ¡Muévete! ¿Qué esperas? Aquí está. Lanza la joya y el líder la atrapa para examinar. Pero no querías devolvérselo a... No hay problema. Él entenderá lo que pasó. ¿A quién le ibas a devolver el anillo? A un amigo. ¿Por qué? ¿No es valioso? Sí, es valioso. Tiene valor sentimental para mí y para el amigo que me lo obsequió. Parece oro. Hoy en día nacen imitaciones casi perfectas. Si tienen hambre, tenemos provisiones que podemos compartir. Vinimos a asaltarlos. ¿Y tú nos ofreces comida? Podríamos matarlos a los dos si quisiéramos. Ya tienen el anillo. Si quieren, pueden quedarse con la comida. Pero ¿de qué les serviría a nuestras vidas? Los hombres se miran confusos. Vina habla con Corey. Eres tú quien debería ser expulsado de aquí. Vina. Vina, escúchame, por favor. Déjame explicarte todo. Cierra la boca, canalla. Él se arrodilla frente a ella, arrepentido y suplicante. Perdón. Perdóname. Tú no vales nada, Corey. No vales nada. ¿Meterte con mi hermano? Fue un momento de debilidad, Vina. Ella me provocó. De hoy en adelante, me tratarás como a una reina. Vas a ser mi esclavo. ¿Oíste? ¿Oíste bien? Entendí. Mucho cuidado. No estoy bromeando. Una palabra mía y Tatán te mata. Los niños entran asustados. Papá, hay mucho alboroto allá afuera. Quieren matar a la tía Zafira. ¡Corre, papá! Quédense aquí. Dejen que yo vaya. El gentío amenaza a Zafira, que yace en el suelo indefensa. ¡Basta! ¡Basta! Su hermana intercede. Esta mujer, mi hermana, sedujo a mi marido. ¡Fui engañada en mi casa! La acusada... Pero aún así... llora desprotegida. Yo jamás me perdonaría si me entregara al odio y a la venganza. Por eso, te lo suplico, Tatán. Por favor, deja que ella se vaya. Que cargue con las heridas de la vergüenza y la culpa de la traición. El marido sopesa la propuesta, se acerca a la esposa y la agarra descargando su ira. ¡Levántate! La sacude. ¡Anda! ¡Levántate! Con violencia. ¡Vete! ¿Me oyes? ¡Vete! ¡Y nunca más aparezcas! ¡Vete! ¡Antes de que te mate! ¡Vete! La empuja. Es un castigo ejemplar que satisface a los vecinos. En el harén del palacio, Ana comprueba la ropa de Nefertari y la dobla con cuidado. Ay, aquí estás. Llega Karoma. Reviso la ropa de la reina para asegurarme de que todo esté limpio. Ya fue lavada y no quedó ni una mancha. Al menos eso creo. Karoma, estoy segura que la reina... No te pongas así. Estoy segura, no sé cómo. No te pongas así. La reina está nerviosa. Pero no es algo tan grave. Tengo la impresión de que por más que me esfuerce, nunca será suficiente. Al principio puede parecer difícil, pero vas a acabar adaptándote. Yo no quería venir a palacio. ¿Cómo que no querías venir? Es el sueño de toda joven, tener una oportunidad como esta. No, lo sé. Lo sé, sé que es un gran honor servir a la soberana. ¿Pero recuerdas cuando te dije que mi corazón tenía dueño? Fue por él que yo vine a palacio. Fue la única forma de proteger al hombre que amo de la ira de mi padre. Él es oficial y odia a los hebreos. ¿Quieres decir que tú te enamoraste de un esclavo? Ay, no. Yo sé que debes estar sufriendo mucho ahora. Pero confía en mí. Va a pasar. Vas a vivir mucho mejor aquí. Yo intenté convencerme de eso, Karoma. Pero tengo la impresión de que la reina me odia. El problema no eres tú, Ana. Es el rey. ¿El rey? Tú le gustaste mucho, mucho. ¿Y recuerdas cuando te dije que la gran esposa real es muy celosa? Pero yo no hice nada. La última cosa que quiero es crear problemas. Tú no tienes la culpa. Pero desafortunadamente creo que no tienes elección. Resulta que el soberano siempre consigue lo que quiere. Y la reina también. Caleb trabaja con Abiú y Nadab habla con Oseías. ¿Crees que papá ya encontró a Moisés? Si aún no lo encuentra, lo va a encontrar. Dios está guiando sus pasos. Pero aún así él va a pie. Rápido no va a ser. ¿Tienes prisa de liberarte del trabajo de la cantera, Nadab? Ay, tú no tienes. Ese desierto facilita bastante el trabajo de la guardia egipcia, ¿no? Apuesto que si no fuera por él, tendríamos muchas más fugas. Es verdad. Son pocos los que se arriesgarían a salir por un camino tan árido y difícil. Pronto no necesitaremos huir. Saldremos de aquí con la cabeza en alto rumbo a las tierras que el Señor nos prometió. El hijo de Apuki vigila. Hay una persona que no te quita la vista de encima. Mira a Oseías. Sí, ya vi. Y evito su mirada para no darle motivos de venir aquí. Jairo. Creo que tu estrategia no funcionó. Se acerca. Ustedes hablan más que mujeres reunidas en la cocina. Ayuda a pasar el tiempo. Ese es el problema de tu familia, ¿sabes? No saben cuándo cerrar la boca. No fue casualidad que mi padre acabara con uno de ustedes. Apuesto que ese esclavo que murió era tan inútil que ni lo echaron de menos. Se refiere a Nun. Pero yo ya sé cómo voy a resolver esto. A ver tú, a trabajar a aquel lado. A Oseías. Pero él no hizo nada. Exacto. Con tanta charla el trabajo no avanza. ¿No me oíste? ¡Anda! Para el otro lado. Así el trabajo va a avanzar aún menos y en vez de solo romper piedra, él también tiene que caminar. Si no se callan la boca, se irán arrastrando al ritmo de mi látigo. Ya voy. Muy a su pesar, el joven cambia de ubicación, evitando causar problemas por desobediencia, y deja solos a sus hermanos continuar con la penosa labor. En la cocina del palacio, Gaiji prepara una base para el menú del día siguiente y remueve la mezcla de varios ingredientes repartidos en dos grandes ollas que cuecen a fuego lento. ¿Qué pasa? Entra su hijo. Nada. ¿Tienes una cara? ¿Necesitas ayuda en algo más? No. Ya estoy terminando de preparar el cocido, solo un hervor más y listo. Papá, ¿crees que al rey ya le interesa la nueva dama de la reina? El cocinero se acerca y se sienta a su lado. Creías que tendrías una oportunidad con esa joven, ¿no? No, nada de eso, papá. Es que apenas llegó al palacio. Chivale, ¿cuál es el problema en confesarle a tu propio padre que te gustó la dama? Duda. Está bien. Me gustó. ¿Y de qué sirve? El padre toma sus manos. Realmente no sirve de nada. Si el rey no se hubiera interesado, tal vez podrías acercarte. Pero él ya lo está. Entonces, hijo, es mejor olvidarla. ¿Quieres ver cómo logro ir y regresar debajo del agua? Mira. El príncipe se sumerge en la piscina del parque, mostrando sus habilidades en el nado. Nefertari espera sentada en las escaleras, refrescando sus pies en el agua. El joven bucea jugando con la estatua en medio del estanque y deslizándose alrededor de su pedestal. Amenhotep. Hasta que desaparece. Ella. Hijo. Se asusta. ¡Hijo! Emerge y la salpica. ¡No hagas eso, Amenhotep! Me asustaste. No debes tener miedo, madre. Sal del agua. Una sierva ofrece una toalla y la madre lo ayuda a secarse. ¿Qué manía tienen ustedes los chicos de hacer esa clase de bromas? ¿No sabes que me aterra el solo pensar en perderte? No te preocupes, madre. Tú nunca me vas a perder. Yo te amo tanto, hijo mío. ¿Lo sabías? Yo también te amo. Ahora tengo que irme. Es hora de mi entrenamiento. Está bien, ve. Pero ten cuidado para no lastimarte. Lo besa en la mejilla y el muchacho corre al patio de armas. Ramsés aparece en el jardín para darse un chapuzón. Se zambulle y cruza al otro extremo por debajo de la superficie hasta llegar a los pies de su reina. De tal padre, tal hijo. Eligieron el mismo día para asustarme. Es que tú te ves más linda cuando te enojas. Ven acá. La alza en brazos, llevándola hacia sí, con la intención de darse un baño con ella, y la besa con delicadeza. ¿Sabes cuánto te amo? ¿Lo sabes? Se miran como dos enamorados. Entonces, ya sabes que ninguna mujer te llegará a los talones. Es verdad. Quiero a tu dama, Ana, en mis aposentos esta noche. La mujer se molesta, pero disimula. Él la besa con pasión. ¿Puedo contar contigo para cumplir con tu papel de soberana y satisfacer mis deseos? No dice nada. Turbada por los celos, oculta su deseo de querer ser aquella con la que la traiciona y se deja llevar por otro ósculo ardiente, sin levantar sospecha. Eleazar e Itamar preparan adobe para moldes. ¿Qué trabajo tan mal hecho es este? Llega Apuki. Este ladrillo tiene la misma cara de ustedes dos, torcido, mal hecho. Siempre los hacemos así. ¡Mentira! Están holgazaneando como el viejo Amram. Tira los bloques. Repitan todo. De una patada. Descuide. ¿Qué estás mirando? Nada. Deben saber que repetir el trabajo causa pérdidas. Hay que hacerlo bien a la primera. Que sea la última vez. Hacen lo mismo todos los días y no aprenden. Se retira para inspeccionar a otros obreros. ¿Pérdidas? Fue él quien nos pidió volverlos a hacer. Los ladrillos están perfectos. Lo que quiere son problemas. Amram con Eldad, Zelofejad y Oliab. ¡Trabaja como se debe! Ayer te fuiste temprano. ¡No quiero más pereza! Se marcha muy enojado, pero el anciano siente debilidad y se apoya en el mango de la pala. ¿Te sientes mal, amigo? Un poco mareado. Pero ya me estoy recuperando. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Bien. Sobre todo con lo que me contaron. Ajá. Yo no resistí y acabé contándole sobre Aarón. Perdóname, fui débil. Está bien. Ya lo imaginaba. Al final todos somos amigos, ¿no? Me sorprendió mucho la noticia. Es difícil de creer, ¿no? Sí, pero es verdad. Se marea. Amram, debiste haberte quedado en casa. No. Está bien, Eldad. Yo aguanto hasta el final del día, yo aguanto. Solo ayúdame a levantarse. Sí. Los compañeros lo ayudan a mantenerse en pie. El encargado habla con Abirán. ¿Y Corey y Datán? ¿Por qué no han llegado? No lo sé. Debe haber sucedido algo, ellos no suelen atrasarse. Le pedí a Vina que se fuera para que pudiéramos hablar. En la villa. De hombre a hombre. Sí, lo sé. Hiciste bien. Porque para mí todo esto está aún muy mal contado. Datán, yo comprendo tus dudas y la desconfianza. En tu lugar yo también estaría así. Yo me siento muy incómodo por decirlo, pero la verdad es esta, amigo. Zafira me sedujo. Puede ser impresionante la hipocresía con la que ella te trata. Datán se vuelve. Yo no estoy hablando de Zafira. Ya la eché de la casa. Estoy hablando de ti, mi amigo. Creo que sales demasiado limpio de esta historia. Para ser franco, yo casi flaqueo. No soy de fierro. Pero afortunadamente nuestra amistad es más fuerte. Y resistí. Dios. Cuando los recibí aquí en mi casa, jamás imaginé que esto podría suceder. Basta, basta, Core. Basta, vamos a trabajar. Después hablamos de esto. Apuki ya debe haber notado nuestro retraso. Sí, vamos. Sale de la casa, pero Core aguarda meditando en su estrategia. Su exagerado narcisismo hace que no sienta remordimiento por sus acciones. Eliseba barre la casa e Inés acuesta al niño en la cama. Phineas se durmió. Ay, qué bueno. Ya se estaba cayendo de sueño. Estaba cansado. No está acostumbrado a salir de casa. Sí. Yo estaba pensando en Zafira. ¿Será verdad que hizo todo lo que dijo Datán? Yo creo que sí. Él estaba muy furioso. Pero pudo ser un malentendido. No sé, yo no tenía mucho contacto con la hermana de Vina, pero me parecía ser una mujer decente. Me dio pena verla en ese estado. Espero que no haya sucedido lo peor. Yo también. ¿Qué será de ella ahora? Si es que consiguió escapar de la furia de su marido. Zafira vaga por las calles sin saber a dónde ir. Encuentra un rincón apartado, lleno de muebles viejos, en medio de unas casas. Se sienta sobre un montón de ropa usada, delante de un pequeño altar con tres estatuas de divinidades egipcias, junto a varios enseres destartalados. Junit aparece en el lugar. ¿Qué crees que estás haciendo? Nada, solo descanso un poco. ¿Y por eso te sientes con el derecho de invadir mi territorio de esta manera? No, yo no lo sabía. Se levanta. Pues este lugar es mío. Busca otro si quieres. Baja la cabeza avergonzada y se marcha intimidada. La madre de la reina ocupa su lugar y se acuclilla para dirigirse a los dioses. ¿Hay cada desvergonzada? Sé exactamente lo que necesitan. Atmos habla con unos clientes. Les aseguro que no se van a arrepentir. Los espero, señores, en la casa de Senet. Con permiso. De regreso al burdel, encuentra a Zafira apoyada en la columna de un edificio, sufriendo por su desdicha. ¿Qué hace sola una joven tan bella? Ella voltea. Pareces triste y desamparada. ¿Qué sucedió? Déjame en paz, por favor. Perdón, solo quería ayudarla. Disculpa la insistencia. Noto que no estás nada bien. ¿Quieres que te acompañe a tu casa? ¿O que busque un familiar y que venga por ti? Yo ya no tengo casa. Yo ya no tengo familia. Yo no tengo a nadie. Significa que no tienes a dónde ir. Oye, tranquila. Yo tengo un refugio para personas exactamente como tú que no tienen a quién recurrir. Si quieres, puedes pasar la noche ya. Te aseguro que serás muy bien recibida. ¿Qué me dices? Duda. Fin del capítulo 97.